¿Por qué se llegó a esta situación? Mira, es un tema muy delicado que sí. A mí me preocupa de sobremanera porque claro. Lo tenemos que separar en dos, ¿no? Con respecto a la deuda, si existe, qué tipo de interpretación o forma de cobrarla existe de la deuda, uh-huh. Y el hecho de que esté clausurada justamente claro. La forma de cobrarla. Clausurarlo. Digo, si la deuda existe, que hoy claramente en lo jurídico, en lo legal, en la tarifaria está incluido ese párrafo que establece que un paseo privado que cobre entrada tiene que, algo así, te lo sintetizo, retener un 10% de la plata del usuario y rendírsela después al municipio, digo, lo vuelve un poco confuso, está vidrioso. Y a mí esas cosas de verdad me asustan. Porque vos nunca sabes si lo vas a litigar, lo vas a pelear, no sabes si lo vas a ganar. Digo, claro, y después claro. Las consecuencias suelen jugarte en contra. Digo. Pero bueno, ha sido una decisión que obviamente la respeto, no he tenido nada que ver. Claro, pues, no, pero lo va a heredar, digamos, al problema. O no, claro. Probablemente la deuda sí existe y se claro. Cobra. Digo, por eso soy muy precavido. Claro, claro. Porque está en esta instancia de un tema muy vidrioso, que si corresponde o no corresponde cobrarla, porque, a ver, en honor a la verdad, el paseo ya paga su tributo como tasa de comercio y tendrá otras tasas más, que en Capilla del Monte existe una ordenanza que establece que el 15% de la percepción por tasas va asignada a la promoción y el desarrollo de la actividad turística, eventos, publicidad. Claro. Hasta ahí es una parte. La percepción de ese 10%, tenemos claro que existe en la tarifaria. Digo, no entiendo bien cuál es el motivo y el criterio de que exista solo con el Cerro Uritorco o si se aplica a otros paseos, porque digo, está vidrioso y es algo que me preocupa. Digo, el hecho de que el cerro esté clausurado me preocupa bastante porque claro. Es el principal atractivo de Capilla del Monte y tiene que ver con los principales atractivos de la región de Punilla y de Córdoba, duda, ¿no? Claro. Y que se haya nacionalizado, verdaderamente es una pena. Yo, qué sé yo, viste, la verdad que hubiese buscado una forma, si la tengo que cobrar a la deuda, distinta de cobrarla. No sé si clausurándolo, claro. no quiero intervenir, soy muy prudente claro, con las medidas y las acciones que se han tomado. El actual ejecutivo. Conozco el impacto. De claro. El Cerro Uritorco. Sí, entonces, como conozco el impacto, estoy muy preocupado. Turística, claro, ¿no? No puede haber. A ver, cerrar, a mí me da la sensación, esto lo voy a decir yo. Es la gallina del huevo de oro. Exacto, eso iba a decir, es matar la gallina. Cerrar el Uritorco para Capilla del Monte es matar la gallina del huevo de oro. Mira, puede haber una división en la opinión de la población. Quienes están a favor o quienes están en contra de que paguen más, menos que ese tributo, digo. Y yo respeto todas las opiniones. Lo que sí está claro que es un daño bastante severo claro. Que el cerro se mantenga cerrado, o al menos los fines de semana. Digo, si como medida preventiva se cierra, se clausura de lunes a viernes y pueden trabajar los fines de semana, digo, no por beneficiar específicamente al Cerro Uritorco, sino porque se cae toda la cadena de comercialización. Claro, está claro. Y es justamente un atractivo que genera movimiento durante todo el año. Digo, yo vivo en la base del Cerro Uritorco, vivo a 500 metros antes del acceso del Cerro Uritorco. Y la verdad que este fin de semana se sintió mucho el paso, la falta del paso de los autos. Y fuera claro. De que la gente se aloje o no en Capilla del Monte, que hay una división importante. Nosotros ya hace bastante tiempo hemos medido lo que ocurre con ese hábito. Digo, genera este tipo de economía de fines de semana. Claro. ¿No? Entonces, sí, gente que es de Carlos Paz, de Córdoba, subís al cerro, bajás, almorzás en Capilla del Monte o compras algo, te tomás una merienda. Si sos de otra ciudad que es un poquito más lejos, te quedaste a dormir la noche anterior para vivir la experiencia completa. Es toda una situación que trae una serie de complicaciones. Ojalá se resuelva pronto por el beneficio de todos, tanto del municipio como de sus arcas, como de los claro. Propietarios del paseo y principalmente para Capilla del Monte y para todos, la región claro, Punilla. Los comerciantes y los operadores. Y lo aclaro siempre. No lo he tomado esto a modo de crítica de la decisión bajo ningún punto de vista. Uh-huh. Lo he tomado como una preocupación. Digo, si la deuda existe, que cuando me toque ser intendente reveremos eso, digo, los criterios de cobrar eso, es una parte, digo. Me preocupa el paseo cerrado. Claro, sí, sin duda. Me preocupa el paseo cerrado por la gente, por los los hoteles, las cabañas, los restaurantes. Fabricio ha vivido la municipalidad algunos cimbronazos institucionales bastante importantes, ¿no? En el último tiempo. Y teniendo en cuenta también esta transición tan larga que se vive desde la elección hasta la asunción. Desde abril a diciembre. Claro. Vos fíjate larísimo. Que todo tiene que ver con todo. Estábamos hablando del Cerro Uritorco. Y que suponiendo que existe esa deuda, digo, esa deuda existe porque nadie la cobró antes, ¿verdad? Entonces, venimos con 7 años y medio, casi 8, de una ausencia generalizada del Estado. Digo, con 2 intendentes del mismo partido político que por un motivo o por otro han renunciado. Sí. Digo, la realidad habla. Digo, yo no estoy con el ánimo de venirme yo en crítico, no lo necesito porque la elección ya la gané, pero bien ganada. Sí. Entonces no necesito hacer política. Simplemente estoy haciendo un análisis. Hace 8 años que un partido político gobernaba Capilla, gobierna Capilla, sí. No gobernaba porque renunciaron. Y llegaron al punto de renunciar 2 intendentes radicales y correspondía que continuara un sucesor radical. No tuvieron la interés de hacerlo. Tuvo que continuar un concejal de otro partido político porque no tenían un dirigente radical, un concejal radical que continuara, que tuviese la voluntad de continuar. Imagínate, bueno, de ahí para atrás, claro, toda la cuenta que podés hacer de cómo queda Capilla del Monte. Uritorco, ¿no? Es sí. Una de las preocupaciones. Claro, es una de las preocupaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Porque digo, en Córdoba estamos viendo que va a haber una transición en la que se ha designado una comisión. Digo, me imagino que Capilla del Monte no tiene esa posibilidad. Yo te conté otra cosa. En la elección la ganamos el 14 de abril. Sí. Yo creo que los primeros días de mayo, mediados de mayo, los concejales de Unión por Córdoba. En ese momento, o sea, no se había conformado la alianza, hacíamos por Córdoba. Nosotros fuimos con Unión por Córdoba. Claro. Presentaron una ordenanza de transición que establecía puntos re claros. Digo, pero viste, cuando es una ordenanza sana, que con la idea y la intención de dejar un precedente para que cuando yo me tenga que ir, trabajemos exactamente de la misma forma, donde establece que si se van a hacer gastos, que se debatan en esa comisión, ser criteriosos a la hora de nombrar empleados, a la hora de dar categorías, digo, cosas que comprometan al futuro de la gestión. Claro. Bueno, todavía están dando vueltas. Claro, no, o sea, nosotros somos minoría. Entonces, ya estamos, hemos pasado el plazo de los 90 días y seguimos esperando la carroza con el tema de la ordenanza, sin que exista las vueltas y todas estas cosas, que claramente es la falta de la voluntad política para que las cosas tengan este criterio de transparencia. ¿Usted tiene miedo de recibir un municipio devastado? No, es que tengo miedo, que estoy seguro que voy a recibir un municipio devastado. No. O sea, ya pasé la etapa del susto, la sufrí bastante, tuve el miedo, el susto y ya lo asimilé. Ahora estamos con mi equipo de trabajo elaborando la estrategia del plan de cómo reorganizarnos y salir adelante con esto, porque tenemos que buscarle la salida. La gente no tiene la culpa. Digamos que usted va a recibir una herencia de un desmanejo institucional en la municipalidad de Capilla del Monte, pero a eso se le añade el contexto de crisis nacional, ¿verdad? Y mira, yo lo planteo en todos lados. Los gobiernos locales, los municipios que venían mejor organizados, viene la crisis y es como todo en tu casa, te agarra mejor organizado, sin deudas. Claro. Con la pared sin humedad, el techo arreglado, el baño en condiciones y bueno, va a venir la crisis y vos te ajustás un poquito y mientras aguantes vas a salir. El problema es que cuando te agarra en tu casa con la pared rota, los baños perdiendo agua, el techo con humedad, el auto fundido, nos agarró con todo, sí, ¿viste? Claro. O sea, nosotros la vamos a vivir mucho peor a la crisis, porque venimos con un sistema, imagínate, que el intendente interino que está en este momento, era una rendición, así nomás, estábamos hablando de cerca de 40 millones de pesos de deuda, ¿no? Claro. Que para un municipio como Capilla del Monte es muchísima plata. Claro. Un préstamo de 5 millones de pesos al fondo anticíclico que otorga la provincia en diciembre del año pasado para cubrir una masa salarial, cosa que me parece bien cuando vos estás con estos aprieto. Sí, sí, sí. Digo, pero vino atrás de eso una campaña política que tenían que ver si con su candidata podían ganar. Y, uh-huh. Y claramente tuvieron que invertir en eso y hacer un festival, esta, que está la discordia de ese festival alienígena, que costó 2,5 millones de pesos para contratar artistas, más toda la logística. Digo, y a la primer cuota de esos 5 millones de pesos la tengo que pagar yo cuando asuma en diciembre, vence, en 12 cuotas. Claro. Imagínate claro, la situación que estamos viviendo. Seguro. Mi equipo de gestión, claro. Y los capillenses, digo, o sea, no me quedo, no puedo salir a la calle. Claro. O sea, y aclarándole a la gente que nos va a tener que tener paciencia, porque nosotros estamos agarrando esto que está devastado. En realidad ya no sabemos ni qué es lo que agarramos. Claro. ¿No? Fabricio, lo quiero llevar al ámbito político. Y digo, se ha hablado mucho de cuál es la situación del peronismo y del justicialismo en la provincia ante esta situación de que, bueno, es que Schiaretti es como que sostiene su imparcialidad, pensando en las elecciones nacionales, y lo que es la estructura de algunos intendentes del interior, incluido también el senador Carlos Caserio a la cabeza, digamos, que han decidido apoyar abiertamente y trabajar en pos de Fernández Fernández. Se ha producido, se lo voy a preguntar como lo hemos preguntado a los demás, ¿hay diferencias, se han producido grietas entre los dirigentes de alto mando, de medianos mando? ¿Hay alguna dificultad de diálogo a partir de esta diferencia de criterios? Mira, en lo que tiene que ver en la relación, ¿puedo hablar de lo personal? Sí. Uh-huh. No lo he vivido. A ver, yo formo parte de los intendentes peronistas de Punilla, que justamente integramos el justicialismo y el partido y el peronismo de Punilla, uh-huh. que responde a los lineamientos de Carlos Caserio y de Mariana Caserio, como lo hacemos uh-huh. hace muchísimos años. Por supuesto que estamos alineados en esa dirección, trabajando para este proyecto nacional del peronismo con Alberto Fernández a la cabeza y siendo muy respetuosos de todo lo que tiene que ver con la lista corta de diputados que son uh-huh. nuestros compañeros. Sí, repito palabras de nuestro conductor, ¿no? Somos muy respetuosos de eso. Uh-huh. ¿Es menos peronista aquel que no va detrás de Fernández Fernández? No lo sé. Yo puedo hablar por mí y por los que están en este esquema. La verdad que no soy yo quien tiene que calificar ese tipo de actitud. Bien, Fabricio, aprovechando que todavía está en funciones, como decíamos, para cerrar, dijo Andy, recién íbamos a retomar el tema turístico. Claro. ¿Cómo se avisora esta temporada? Que digo, dentro de la crisis que va a haber, la única buena noticia que podemos recibir nosotros es que el valor del dólar hace que la gente quizás no tome destinos hacia el exterior sí. y piense en vacacionar algunos días por acá cerca. Digamos. Mira, es relativo. Sí. ¿No? Nosotros tenemos siempre una proyección de crecimiento en cantidad de turistas. Sí. Lo que se va complicando con el paso del tiempo es el gasto claro, per cápita, claro. ¿no? Claro, o sea, viene más gente, pero probablemente gasta menos porque la realidad de la Argentina uh-huh. te lleva a eso. Toda esa incertidumbre que existe de cómo llegar de acá hasta fin de año, en un año político, creo que de alguna manera las cosas las va a complicar. No va a generar grandes pérdidas de gente, volumen de gente que claro. venga, pero nosotros entendemos que el turista, el viajero que elija Córdoba va a ser muy precavido porque viene complicado. O sea, imagínate que yo vengo de Capilla del Monte, es la anteúltima localidad de Punilla, la última ciudad sí. grande de sí, Punilla. Sí, sí, sin duda. Estamos cada vez más complicados, se siente muchísimo más el tema de las temporadas ya de los 7 días, bajaron a 5, bajaron a 4, ya estamos en 3 y ya empezamos con mi equipo de gobierno, la Cámara de Turismo Local, a diseñar 2 noches. O sea, ¿no? Claro. Empecemos a replantear y a rediseñar el modelo de gestión turística y buscarle la vuelta para atomizarla. Digo, no nos concentremos en temporadas estivales, sino que empecemos a trabajar cortito, uh-huh. desde marzo a noviembre. Claro. Y esta es la línea con la que hemos venido trabajando ya hace un tiempo, que me toca dirigir claro. La política turística de la región, justamente atomizar todo lo que tiene que ver con la generación de actividades y claro. salir a vender todo el año. Bien, por último, que no queda nada de tiempo, usted dice, en definitiva, no es lo importante la cantidad de gente que venga, que ojalá siga siendo mucha, sino más bien el gasto per cápita. El volumen de inversión. Seguro. Ahora, ¿qué, lo que tienen que ofrecer las cámaras de turismo, empresarios, hoteleros y gastronómicos se tienen que ajustar ese bolsillo? Mira, Córdoba está en uno de los mejores precios, sí, del país, y lo tenemos totalmente claro, y reconocemos el esfuerzo que hacen los empresarios, sí, y lo digo en todos lados y lo decimos desde la agencia Córdoba Turismo cuando salimos con Bañuelos, hacen un esfuerzo enorme, están en una condición totalmente adversa, uh-huh, hoteleros, cabañeros, con esta competencia desleal del alojamiento informal y todo lo que conlleva. Entonces, la verdad que ponernos a pensar en que tengan que ajustar cada vez más, sí, no tiene ningún sentido, ya están al límite o a la pérdida. Es un momento crítico para la actividad. Sin duda, veremos cómo. Para la Argentina es crítica. Sin duda. Para nuestro, siempre lo que son servicios y turísticos y demás, siempre muchas veces lo primero que se recorta y eso lo hace, sí, más grave, ¿no? Así es. Fabricio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que sea con éxito la gestión. Así es, bueno, quedo a disposición. Claro. Muy atento. Gracias. Bien, pausa. Pausa y ya venimos.